Protocol. Muy buenas tardes, o la hora que sea la que nos esté escuchando. Recibe los saludos al control técnico, como siempre, de Roxana Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también los míos, los de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Joder, 1060 episodios ya del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. En riguroso directo en tu recto por internet para todo el pinche planeta a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del, la radio online del rock. También en riguroso directo de tu reto a través de la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, el 92.2 de tu dial, si estás escuchando Norte Radio. En diferido, en un montonazo más de diales de otras FMs hermanas y amigas que pasan la señal de este tu programa, y también en otras plataformas online estatales e internacionales. Y por supuesto, que no se me olvida ese podcast, el socorrido podcast, para que lo escuches a la carta cuando te dé la puta gana. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que suena se titula Y Saltar. Y a flores del mar. Y es el segundo adelanto y tema que dará título al próximo nuevo álbum del cuarteto madrileño Ocho Cuerdas. Whisky, mejor si es barato, mirarte a los ojos. Un trabajo que se publicará allá por el mes de marzo del año que viene. Y saldrá. Esto lo estrenamos en exclusiva el jueves pasado, y como hoy ya está disponible el videoclip, pues aquí está sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! No hay red en la caída, no hay seguridad. Solo brillo purpurina. Nos van a acompañar un ratito más los Ocho Cuerdas, con más temas de su, que empieza a ser ya extenso repertorio, Esto es no cantar conmigo. Déjate arrastrar. Afuera hace mucho frío. En este infierno no estoy mal. Ven a cantar conmigo. ¡Oh! Y saltar. salta. Asalto mata. Rock.com. Ahí sigue sonando los ocho cuerdas. Esto se titula Bala de Cristal, uno de los temas de su anterior trabajo, Cristales. Que como te digo, pues nos van a acompañar, aunque sea como música de fondo, en esta primera parte del programa, en la que solemos empezar, como siempre, dedicándole este, el episodio del día, pues a dos de nuestros fans, de nuestras fans, de nuestros fans. Para mí tus palabras en redes sociales, que los tenemos, aunque también tenemos detractores. Aquí detractores está bien dicho. No dejes. Igual tendría que decir detractoros. Bien viciado y ahora empaña tu cristal. Bueno, el episodio 1060 de Pequeño Terrasco, dedicado en el día de hoy para Fina. Hostia, para Fina. Para nuestra amiga Fina. Y para Nano Dieguez. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Terrasco! Y aprovechando que sonamos en directo a través de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores, los tiros para mí. Vamos a saludar también a nuestro más reciente detractor. Deja de apuntar a ti. Digo, a ver, si no dice mentiras en su perfil de redes sociales. Ha habido un mozo que dice ser de La Coruña, pero que vive en Vitoria-Gasteiz. Que vio uno de los anuncios que tenemos en Asalto Mata Radio Rock en redes sociales, recomendando pues, escuchar esta emisora. Y nos escribía: me teníais convencido, me encanta el rock, pero la habéis cagao. Con ese saludo de hola a todes. Que no veas tú, el colega, qué puntería, Rosa Rosae. Ve el anuncio y el primer programa que escuchas, el tuyo. Sí, mío. Y con lo que me gustan a mí los intolerantes. El programa más reciente de la emisora, el No hay tregua Radio Rock, que presenta cada viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid, en Asalto Mata Radio Rock.com. Aquí mi compañera y técnica de sonido e imprescindible componente de Asalto Mata Radio Rock.com, Roxa Rosae. Hola a todos. Hola a todos. Que es lo único que dices en español de este inventado, de este ahora. Que a ver si me entiendes, o sea. No será correcto gramaticalmente. De acuerdo, vale, pues no es correcto, bien. Pero a mí me parece, no me parece una mala idea utilizar esa expresión, no sé. Claro, y es una expresión que ya lleva más de 10 años, o sea, a estas alturas me parece que ya, que no aceptes la identidad de las personas. A ver, bueno, es que es una chorrada tan gorda, sí. Que no sé ni qué la hacemos comentando. Poeta por contarlo, mirando. ¡La habéis cagao! Versos que ya me habéis desconvencido. Me habéis amargado la vida ya. ¿Cómo coño lo voy a hacer? Pues no nos escuches. No, claro, no. Además nos dice también: yo no voy a ser que nos escuche, pero escribir sí que le gusta escribir porque ha seguido escribiendo. Como si yo nunca. Nosotros nos hemos despedido de él con un amable hasta siempre. Diciéndole que nosotros vamos a seguir respetando a todos quienes nos escuchen o no nos escuchen. Me pregunto, y va el tipo y nos contesta: es que tanto os cuesta hablar bien. Tengo el disfraz. Muchísimo, maño mío, muchísimo. Tengo preparado mi carnaval. Tengo que hacer denodados esfuerzos para hablar bien, maño. Musas en huelga. Y un lápiz oxidado. Pero, ¿sabes qué pasa? Es que me ha hecho tanta gracia que volviera a contestar. Que bueno, pues voy a entrar a ver quién es el tipo este que escribe. ¿Cómo coño lo voy a hacer? En su perfil pone que es de La Coruña, pero que vive en Vitoria-Gasteiz. Y firma con un nombre y un apellido que corresponde al apellido con el club motero en el que se supone que milita. Si es que milita, que vete tú a saber. Fui de correr. Un grupo motero o motoclub o lo que sea, que el nombre que tienen es en inglés. Eso ahí no le sabe mal. No le sabe mal. A ver, nosotros conocemos bien, conocemos un par de historias de estas, como son los perros del Ebro de Zaragoza, que no se llaman Ebro Dogs, no, se llaman perros del Ebro. Y los templarios también de Zaragoza, que no se llaman templar, se llaman templarios. Muchachos, si te mudas a Zaragoza, tienes dos grupos moteros o motoclubs o lo que sea, a los que apuntarte con nombre, con nombre en ese castellano que tanto te gusta a ti mantener puro. Pero que luego aparece en una foto con un parche que como de unos 35 o 40 centímetros donde pone Brotherhood. ¿De verdad no había ningún parche que pusiese hermandad, hijo mío? Pues ha sucedido una vez más que quien más habla es quien más tiene que callar. Pero bueno, oye. ¿Qué voy a hacer? Un saludico, chaval. Y ahora me pregunto cómo lo voy a hacer. Porque como no nos ha dicho que no nos va a escuchar, esto no lo está viendo. Y ahora me pregunto ¿cómo le voy a hacer? Pues lo que vamos a hacer es seguir con el programa. Una vez la dedicatoria for everybody, para no decir todes. Siento el... Y vamos a empezar con los contenidos del día de hoy, de este episodio 1060 de Pequeño Ternasco. Novedades en videoclip, Roxa Rosa, la segunda de ellas. ¡Ay, contado! También el jueves pasado estrenábamos el que es el nuevo adelanto al tercer EP de Los Valencianos al Contado, un EP que llevará por título No me da la vida, y del cual estrenamos el tema Gritar, que ya tiene también videoclip, tema que vamos a escuchar ahora mismo. Si no nos escuchaste el jueves, que sepas que es un tema en el que han colaborado los Al Contado con varios artistas. La Blanca, que es la que está sonando ahora mismo de fondo. También Cristina Saiz, Luma y Aitor y Chua, todos músicos valencianos. Ligados a la asociación CABE. Que han prestado sus voces para engrandecer este Gritar y apoyar a la ONG Save the Children, que lucha diariamente por todos esos niños que sufren en general, pero sobre todo que sufren por los conflictos armados actuales. Y mayormente por los que están sufriendo el genocidio en Palestina. Hay que gritar bien alto y eso hacen Al Contado. Siento como se eriza cada trozo de mí y lloro por aquellos que no tienen ya casi lágrimas ni un lugar donde andar. Solo queda el dolor, solo queda gritar y no. Por la religión.

primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Venga, un poquito de rock and roll del de toda la vida, copón. Esto se titula Mañana Veremos. Y es el nuevo tema que hace más o menos un mes lanzó la mítica formación barcelonesa de rockabilly, liderada por el incombustible y todavía calvo Carlos Segarra, Los Rebeldes. Que llevan en esto desde principios de los 80, cuidado. Por cierto, me ha sorprendido ver que en la canción participa Cuti Bericaz, el jacetano Cuti Bericaz. Esto es quizás un anticipo a un próximo 15º álbum de estudio. Mañana veremos, o cualquier otro día. Esta noche lo quemo y mañana veremos. Siempre el primero. ¿Cuántas lunas te habrás librado por los pelos? Aunque cuando me dé el alba se caiga el cielo. Esta noche de roche, mañana veremos. No me hables del futuro. No quiero saber nada del mañana. Solo conozco mi hoy. Y mañana, mañana, mañana veremos. ¡Ah! Oh, subiré saltando las carreras al cielo. Humo en el agua, un volumen más que perfecto. Voy a cambiar un quizás por un te quiero. Es la noche, tu noche, mañana veremos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Beats Universe. Nací en un mes de abril, sin tu Twitter ni móvil, queriéndonos zombies, D'Artagnan y Goku por la mañana. Realidad sin ser virtual. Corría por las calles de Madrid, sin hora en el pueblo, chapas y cantajuegos, gritos solo para... Está sonando bajo mis palabras Un Lugar, uno de los nuevos temas recientemente publicados por los madrileños Fame de Noite. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Que tú dirás, con ese nombre muy madrileño no suena. Bueno, ¿qué pasa? Cada uno se pone el nombre que le da la gana, oye. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque... Sobre todo si vuelve de marcha y le entra hambre de noche. Como te digo, este es uno de los temas que han publicado nuevos en este 2025, los Fame de Noite. En realidad han publicado dos más, aquí ya hemos escuchado dos de ellos y hoy vamos a escuchar el tercero. Y lo vamos a hacer acompañados de su guitarrista, Joshuan. A castigos impuestos, rebeldes sin causa, con la que junto a Roberto Díaz a la batería, Octavio Molano a la gaita, tocando la gaita a todo el mundo. Bruno Lembo, nuevo componente al bajo, y Oscar Freis a la voz, conforman este quinteto de, como ellos mismos se denominan, rock urbano celta. Y arrastrarme en el lodo, corrí siempre mucho y demasiado enamorado. Pero es que además están de actualidad porque este sábado 20 de diciembre van a acabar el año sobre un escenario. Y ahora ya ves que estoy aquí y parece que fui feliz. ¿Quieres saber cuál? Pues quédate, que ahora mismo te lo contamos. Porque fui lo que fui siendo. Y ahora ya ves que estoy aquí y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Quisiera volver para encontrarme otra vez y sentir otra vez tantas personalidades sin cortar, porque todo era amistad y veo fuego en tus ojos cuando ves lo que fui. Noto tu aliento si me ves recordar, dame la mano, volvamos allí, un lugar especial para mí. No tendría por qué, pero por si acaso vamos a elevar nuestras plegarias a Odín para que todo funcione bien, porque al otro lado del teléfono tenemos, como te decía, a Joshua, guitarrista, a Joshua, perdón, guitarrista de Fame de Noite. Joshua, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nosotros bien, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal? Que es el que estabas un poco jodidillo. Bueno, ya sabes, cosillas del invierno, un poquito de gripe, esas cosillas, pero nada, recuperando a tope para este fin de semana. Claro, evidentemente que este fin de semana tenéis concierto. A ti, a ver, la gripe obviamente afecta, pero afecta mucho más si cantas. ¿Tú que cantar cantas poco o metes coros en los conciertos, Joshuan? Sí, bueno, hago algunas voces de apoyo a Oscar, a nuestro cantante, sí, en algunos temas. Porque, por ejemplo, en este un lugar que hemos estado escuchando, ¿los coros son tuyos? No, es en la grabación es una artista invitada. Ajá. Joana, pero en los directos pues se los hago yo, claro. Claro, no la invitáis a todos los conciertos. Se va a cuando enfadar. Cuando puede estar con nosotros, sí. Se va a enfadar si no la invitáis, hombre. No, ya no se enfada, es de la familia. Muy bien, oye, conciertos que habéis dado unos cuantos. Yo recuerdo en la primera entrevista que mantuvimos aquí en la sección Fucking Master, que nos dijisteis una cifra de conciertos que a mí se me antojaba y dije, joder, pues para estar empezando a punta en alto. Dijisteis un montón y me parece que si no habéis llegado, poco os ha faltado o incluso lo habéis superado. ¿Cuántos conciertos han sido? Uf, pues en total no te sabría decir, pero nosotros arrancamos en este año, el mes de marzo, la gira del 2025 y la terminamos pues este sábado. Han sido un montón y todos los meses hemos estado en carretera tocando. Todos los meses, como mínimo una vez. Como mínimo una vez, pero ha habido veces que han sido dos y tres. Exactamente, o sea que los de 12 a 15 conciertos, contando este que va a ser este sábado 20 de diciembre en Rasca Fría. Probablemente habéis alcanzado esa cifra que no recuerdo cuál fue la que dijisteis, ¿eh? Yo la veía realmente optimista, pero que, oye, muy bien, ¿no? Sí, y lo bueno es que ya estamos, ya tenemos bastantes conciertos cerrados para el año que viene. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena noticia! La actividad del grupo es bastante buena en ese sentido. No, no, desde luego que sí. Pues oye, pues nos acabas de dar un alegro, Josan. La verdad es que sí, nos pone bien contentos. Esta sala de Rasca Fría, en la plena Sierra de Madrid, es la sala WO, en la calle del Rosario número 19 de esta localidad madrileña. Tengo entendido que es una nueva sala, ¿puede ser? Bueno, mucho tiempo. Pero la verdad tampoco te podría decir muchos detalles porque de todo eso se encarga nuestra manager. Ajá. Y todos los detalles sobre la sala y tal, bueno, ya nos comunica un poco las condiciones para ver qué nos parece y eso, pero... Es que hablando hace poco con David Calderón del programa Trovador Urbano, me decía, ¿qué sala hay en Rasca Fría? Digo, creo que es una sala nueva, se llama la sala WO, donde estaréis tocando vosotros, Fame de Noite, este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada libre. Y no preocuparse, sí. Porque, a ver, estamos en otoño ya acercándonos al invierno, es la Sierra de Madrid, el pueblo se llama Rasca Fría, pero Fame de Noite van a calentar el ambiente, así que estaréis todas y todos bien calentitos, ¿verdad que sí, Josan? Y mucho, además. Tenemos un show que pone en pie hasta los ladrillos. No te lo puedes ni imaginar. No me lo puedo imaginar, no. Hombre, alguna cosita he visto de esos vídeos que compartís, porque siempre tras cada concierto vais compartiendo grabaciones, reels y movidas, que es un algo que está muy bien también, además, para que la gente que no se ha podido acercar a veros se haga como mínimo una ligera idea de lo que se puede encontrar cuando vayan a vuestros directos. Y la verdad que sí que tiene pinta de, joder, de que merece la pena ir, ¿no? Sí. Además, tú fíjate qué curioso, que somos una banda relativamente... que hemos empezado hace poquito, como banda. No como músicos, sino como banda. Y ha habido gente que se ha trasladado de unas zonas a otras solamente por vernos. Al final, además, no solamente habéis actuado por la Comunidad de Madrid, sino que habéis llegado también en un par de fechas al menos a salir fuera, ¿no? No, hemos salido más de un par de fechas. Ah, vale, fuera. Vale. Perdóname, Josa, sí. que tampoco... Si tú no llevas la cuenta, calcula ya. Claro, no pasa nada, no te preocupes. Pero sí hemos salido fuera. Tan solamente se nos cayó un concierto porque tuvo un problema la sala. Era una sala en León. Y les cerraron y demás, y tuvimos que anularlo, además fue el 1 de noviembre. Pero ya casualidad que teníamos triplete en esa fecha, o sea que tampoco nos supuso mucho. Hombre, un triplete, que se caiga uno, sigue siendo un doblete, que ya es toda... Es toda una... No. Triplete y aparte el caído. ¡Joder! Oye, estáis hechos unos maquinotes, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Sí, sin falsa modestia, hacemos lo que podemos, porque además es lo que nos gusta y bien que se nota además. Añadir que en todo este proceso, en todo este tiempo, además habéis atravesado problemas en cuanto a formación, con lo que siempre es algo que resulta problemático, sobre todo a la hora de elaborar esos, de salir a tocar, ¿no? Pues sí, la verdad es que no ha sido fácil el camino. Hemos atravesado periodos y rachas malas, como todos los grupos, hasta que hemos conseguido tener una formación estable y buena. Y sí, al principio nos costó salir adelante, pero en ningún momento no vimos abajo, ¿sabes? Nosotros a trabajar fuerte, gracias a Dios somos todos bastante concienzudos en nuestro trabajo, le ponemos muchas ganas y así va saliendo la banda adelante. Pero al principio sí que costó, como tú dices, sí. No, es que es jodido, y además que sea tan de pronto, ¿no? Porque es montar la banda, sacar la primera maqueta o la primera demo, empezar a anunciar conciertos, y a lo que lleváis hecho el primero o el segundo, catapón, surgen los problemas y hay que solucionarlos, porque imagino que ya teníais cositas apalabradas y queríais sacarlas adelante, y es una cosa jodida, ¿eh? Sí, además fíjate que, como te digo, empezamos a rodar como banda en directos en el mes de marzo. Pero en ese mes ya teníamos cosas cerradas, inclusive esta del día 20 de diciembre. O sea, teníamos todo el año prácticamente ya cerrado en ese mes. ¡Hostia! Entonces se nos vino todo un poco abajo, pero en vez de venirnos abajo nosotros como músicos y tal, al contrario, nos vinimos arriba, empezamos a trabajar, a seguir trabajando las canciones y la gente fue llegando. Pues es algo realmente encomiable y a destacar, y por lo cual nosotros os damos nuestra más sincera enhorabuena porque esas dificultades realmente, a ver, siempre son jodidas, ¿eh? Para cualquier formación, ya sea una formación estable o una formación veterana, pero para una formación que acaba de empezar, hostia puta, es un palo gordo, Sí, te puedo ahondar un poquito en el ánimo y venirte abajo, pero precisamente cuando eso ocurría nos apoyábamos los unos en los otros, al que le faqueaban las fuerzas se las prestábamos los demás. Y ya te digo, y así hemos salido para adelante. Fíjate que además es que eso vosotros obviamente no es de manera consciente, pero sí que yo por ejemplo, que no os he ido a ver en directo, pero que sí que tengo trato ciertamente directo, estáis en bandas asociadas, yo obviamente lo tengo que tener, pero no es un trato del día a día, pero sí que se destila ese buen rollo y esa amistad que os une y que os permite tirar para adelante. Se nota, ¿eh? Sí. Además fue una de las cosas que procuramos todos, ¿no? Es decir, bueno, aparte de compañeros, porque estamos en una misma banda y trabajamos juntos, hay que hacer unos lazos de amistad. Y la verdad es que la cosa pues avanzó muy bien. Porque yo, bueno, mis compañeros para mí, somos todos una piña y somos muy buena gente todos. Pues salimos por ahí, nos vamos fines de semana, componemos por ahí juntos y hacemos esas cosas. Convivimos. Es una convivencia que obviamente es algo que une, que es el pegamento también. Y que bueno, cuando surgen problemas, pues permite precisamente que esos problemas se puedan solventar, superar, esquivar o lo que le queramos poner de adjetivo para decir que se han superado y que se continúa y como dices tú, con más fuerza todavía si cabe. Otro de los temas que hemos puesto aquí, pero que obviamente hemos puesto porque vosotros habéis publicado, es un tema que se llama Culpable por qué, que es el tema que vamos a escuchar, y si quieres comentarnos algo del mismo antes de que suene, ahí tienes el micro, Joslan. Bueno, pues es un tema que cuando lo veáis os va a gustar bastante, es un tema muy alegre, muy, muy disfrutón, a la gente la pone en pie siempre que tocamos el tema. Y de hecho se lo aprenden porque es un tema que llega rápido. Ya lo vas a ver ahora cuando empieza a sonar. Pues lo voy a ver yo, lo voy a escuchar yo y lo vamos a escuchar todas y todos quienes estamos ahora mismo, sea la hora que sea, escuchando Pequeño Ternasco. Fame de Noite, ¿culpable? ¿Por qué? Cómo ha pasado, cómo empezó y cómo ha terminado. Todo estaba abierto y se ha cerrado, y en la puerta me he quedado. Todo aquel tiempo ya perdido, me di cuenta que estaba jodido, que ese tren ya ha partido. No podía cogerlo porque se ha ido. Culpable, yo no me siento culpable. Por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Se me escapó. No tiene cura, me he resignado. Con el destino he jugado. Ha sido duro y me ha dado un palo. Hay que echar el cerrojo al portal. Ya nadie puede entrar. Mi cabeza tengo que aclarar, aunque nunca me pienso arrugar. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Se me escapó. Pequeño Ternasco, en riguroso directo en tu reto a través de asaltomataradio.com, la radio online del rock para todo el planeta a través de internet, también en riguroso directo en tu reto en FM Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial y en diferido en un montonazo más de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. Lo mismo no estás escuchando vía podcast y no te hace falta esta información, pues seguramente sí, pero bueno, sea cual sea la manera que hayas elegido de estar hoy con nosotros, muchísimas gracias, porque además estamos disfrutando muchísimo de los nuevos temas de los madrileños Fame de Noite y estamos con Joshua, con su guitarrista. Parece que esto del rock celta ha calado bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que al principio cuando se empezó a cocinar la idea de la banda y tal, pues tampoco lo teníamos muy claro, ¿no? De si iba a impactar, si iba a gustar, si iba a llegar. Pero sí, la verdad es que al final el resultado bastante bien a la gente. Tanto es así que además de todos esos conciertos que habéis ido dando, que son una buena cantidad de conciertos, por cierto, recordar el de este sábado, último concierto del año, en Rasca Fría, en la Sala WO, en la calle del Rosario número 19 de esta localidad de la Sierra de Madrid, a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada libre. Será la última oportunidad este año 2025 de ver a Fame de Noite en directo y es una muy buena oportunidad para pasarlo bien. Aparte de esos conciertos, te comentaba Joshua que también nos ha dado pues para seguir componiendo temas. Hemos escuchado dos de esos temas nuevos. Tenemos uno más con el que nos vamos a despedir, pero entiendo que hay más en ciernes. Sí. Tenemos bastantes temas ahí en el horno, como dice Ricardo, que están ahí en el horno, haciendo a fuego lento. Y sí, tenemos bastantes temas ahí ya para trabajar, porque nuestra intención es meternos en estudio y sacar nuestro primer trabajo para el 2026. Para 2026, ¿ya con la autoproducción como bandera o ya estudio y cosa ya más pro, por decirlo de alguna manera? En principio va a ser autoproducción. Va a ser una cosita que vamos a hacer nosotros y demás. Que hasta la fecha está funcionando estupendamente, por cierto. Sí. Que tiene bastante. Estamos hablando. Te estamos perdiendo un poquito, Joshua. Se te entrecorta un poco la voz, ¿no? No sé si estás con las manos libres o qué. No. Ah, vaya, pues. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, ahora se te escucha un poquito mejor. Vale. Nos comentabas que sí que hay bastantes nuevos temas en el horno y que nuevamente la autoproducción va a ser la vía de sacarlos adelante, ¿no? De publicarlos. Sí. Lo que te decía antes de que se me cortara así un poco la voz, va a ser, en principio está pensado como autoproducción. Y nada, trabajaremos bien los temas y llega el momento, nos meteremos en algún estudio que tengamos por ahí a la vista y a grabar y a producirnos nosotros mismos las canciones. Pues muy bien, estaremos encantados de escucharlas, estaremos también encantados de ir informando de cada uno de esos conciertos que nos comentabas que ya teníais planteados para 2026. ¿Cuándo empiezan esas nuevas fechas? Porque nos des un dato novedoso, alguna exclusiva. Pues mira, por curiosidad, o sea, casi por casualidad, la misma fecha que hemos empezado en este 2025. Nos adelantamos unos días. El primer concierto lo tenemos el 20 de febrero en la sala Rock Lab en Madrid con Lala. Ajá, vale, sí, una sala que está muy en boca de todos últimamente, por cierto. Sí. Por temas absolutamente externos al rock. Totalmente. Y porque hay mucha gente que se empeña en meter cosas que no se tendrían por qué meter en estos asuntos, pero bueno. Sí. Además lo he vivido. Que no me quiero meter, que es que si no se me calienta la boca y no. Ya. Mejor. No sabe diferenciar, no. Bueno, ese primer concierto de Fame de Noite en la Rock Club de Coslada para el 20 de febrero. ¿Con algún tema más estrenado para esa fecha o ya se me tiran para después? No, más de uno seguramente, ¿eh? Más de uno. Probablemente hasta dos y tres nuevos irán ya en ese concierto. Muy bien, ya nos juntamos con una cantidad de temas que os daban para un EP, por ejemplo. Sí. Porque yo también recuerdo que vuestra intención al principio, al montar la banda, era con esa primera maqueta juntar una segunda demo y con esas dos sacar un primer trabajo. ¿Sigue el plan sigue la misma estrategia? No. Directamente vamos a pasar de la maqueta al primer trabajo. No va a haber una segunda maqueta. Bueno, pues no, eso. A ver, vamos a enmaquetar, pero para nosotros, para ir trabajando y ir arreglando. Eso, no creo que la saquemos a la luz. Eso es síntoma de confianza, ¿eh? Y fe en vuestro proyecto, la verdad que sí. Sí, la verdad es que le ponemos mucho empeño, muchas ganas y creemos que el resultado pues va a ser muy bueno. ¿Cuánto hay de aportación del nuevo componente, del bajista? Que no hemos hablado nada, por cierto. De Bruno, bueno, es que Bruno es una máquina. Bruno es de otro planeta, de otra galaxia, tocando el instrumento. Pues mirad, desde que empezó con nosotros, empezó... En el concierto que nosotros los dio en el mes de septiembre. Uh-huh. Septiembre creo que fue el primero que dio. Y desde ahí hasta ahora, su aportación es total en todos los temas. Porque yo recuerdo que para esas fechas publicaríais a lo mejor el primero de los nuevos temas. Estoy tirando un poco de memoria sí. de pez. Sí. De memoria sin mirar, pero sí, más o menos coinciden las fechas, ¿no? Y ya desde entonces, Bruno a saco integrado totalmente a la formación, también a la hora de componer. Sí, total libertad. Aquí somos todos capaces de hacer cualquier cosa, o sea, desde el cantante hasta el baterista, bajista, guitarra, flauta, gaita, y todo es bienvenido, y todo se trabaja y todo se prepara. Pues te voy a decir que me da igual, pero no porque no me importe, sino porque es así. Es así el título de la canción que ya está sonando bajo mis palabras, con la que nos vamos a despedir. Un auténtico temazo. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque os va a encantar. Josuán, muchísimas gracias y mucha suerte y mucho éxito este sábado en Rascafría, en la sala WO, ¿eh? Pues muchas gracias y esperamos veros algún día a todos por allí con nosotros. A la que podamos, te aseguro que nos vamos a acercar y vamos a coincidir y vernos en persona. Me da igual, gracias. Fame de Noite, Norde, igual, porque es un auténtico temazo y prometen muchos más. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Josan, muy agradecidos porque nos hayas atendido a pesar de las dificultades de salud. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros en estos momentos. Y yo también me despido de todas y de todos vosotros. Tanto exalta en las canciones. Calla, que ayer dijimos que iba a despedir de una nueva manera y la quiero mantener. Gracias por venirnos a escuchar donde se os quiere, aunque no vengáis a escuchar. Recordaros que si estáis medio dormidos, medio dormidas en metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto se atrasa hacer a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Fame de Noite, me da igual, aupa. Y no me importa si entro o salgo, porque ves, ya nada me va a parar. Porque no me importa ya, y es que todo me da igual. Otra vez la matraca, casi me voy a ensayar.